mira de un buen tirador, nos volvemos tan vulnerables a los ojos de la perfección. Todos somos tan despreciables. Si pudieras morirte de amor en un acto sublime y heroico, ya no habría ninguna razón para que el corazón se te muera de odio. Somos una eterna herida, una especie fugitiva que nunca supo bien a dónde ir. Imprudentes, obstinados, vemos el camino claro un minuto antes de morir. A la sombra de alguna traición, olvidamos nuestras promesas. Atrapados por la situación, aceptamos perder la nobleza. Si te busco en alguna ocasión, no te ocultes bajo esa coraza, porque siempre habrá alguna canción para que el corazón no se muera de odio. Somos una eterna herida, una especie fugitiva que nunca supo bien a dónde ir. Imprudentes, obstinados, vemos el camino claro un minuto antes de morir. Si te busco en alguna ocasión, no te ocultes bajo esa coraza, porque siempre habrá alguna canción para que el corazón no se muera de odio.